Bueno, amenorrea. Vamos a arrancar con este tema que nadie quería estudiar, motivo de consulta muy frecuente y cuyos choice hice casi todos mal. Bueno, ¿qué es la amenorrea? La amenorrea es el cese anormal de la menstruación, es un síntoma, no es una enfermedad, entonces al ser un síntoma es importante encontrarle la causa. Bien, recordemos que hay determinados, vamos a decir, términos que tenemos que aprender, ¿sí? La menarca es la primera menstruación, en principio. La menarca tardía es cuando hay falta de menstruación, o sea, de menarca, y se da en general entre los 16 y los 18 años, junto a los caracteres sexuales, que también son tardíos. Y la pubertad retrasada es cuando directamente no tiene caracteres sexuales luego de los 13 años. O sea, después de los 13 sigue siendo una niña infantil y no tuvo su menarca todavía. La pubertad normal en una mujer es importante repasarla. Recordemos que la telarca es la aparición del botón mamario. Se da entre los 8 y los 13 años junto a la pubarca, que es el desarrollo de todo lo que es edad ósea y caracteres sexuales. Y finalmente la menarca es lo último que aparece más o menos un año después de que la nena pega el estirón, entre los 10 y los 16 años. La amenorrea primaria entonces se define como la ausencia de menstruación habiendo pasado más de 5 años de la telarca. Esto es, si la telarca fue a los 8 años o a los 13 años, y pasaron más de 5 años, tenemos que decir que la persona tiene 18 años y todavía no tuvo su primera menstruación. O sea, si entre la telarca y la menarca hay más de 5 años de diferencia, significa que estamos hablando de amenorrea primaria. Todavía no tuvo su menarca, entonces decimos amenorrea primaria. ¿Qué quiere decir que sea primaria? Bueno, que hay un trastorno primario que viene del nacimiento, motivo por el cual esa mujer no está menstruando, ¿sí? Bien, y recordemos que la menarca tardía es cuando se da entre los 16 y los 18 años, o sea, en lugar de darse a los 13, se da a los 16, pero se da. Y la pubertad retrasada es eso, cuando no tiene sus caracteres sexuales habiendo pasado los 13 años. O sea, que una nena a los 13 años tiene que tener telarca, pubarca y menarca, y siempre en ese orden. Eso es lo que quiere decir. Si entre la telarca y la menarca hay más de 5 años, la menarca no aparece todavía, estamos hablando de amenorrea primaria. Bueno, la amenorrea secundaria es cuando hay una falta de menstruación durante más de 3 ciclos, habiendo descartado un embarazo, ¿sí? Recordemos que amenorrea secundaria entonces es esa mujer que tuvo su menarca y que venía teniendo menstruaciones regulares, normales, vamos a decir, y que en un momento dado deja de menstruar por un mes, por 2 meses, por 3 meses y así, y deja de menstruar y no está embarazada, ¿sí? Lo primero que descarto es embarazo, obviamente. Cuando nos preguntan amenorrea, se cae de maduro que el embarazo lo descartamos, ¿sí? Siempre hay que pensar que nos están preguntando otra cosa. Yo me hice un cuadrito al respecto de este tema porque me resultaba imposible aprenderlo, con todas las causas y los motivos y qué es lo que voy haciendo en cada una de ellas. Y acá algunas cositas voy, digamos, rememorando. Primero voy a leer este resumencillo a ver qué hice. Bien, entonces podemos dividir a la amenorrea primaria, que dijimos que era esta nena que no tuvo su menarca, como lo que sería digenesia gonadal, Müller, Morris, feminización testicular, trastornos orgánicos y funcionales. O sea, hay un montón de cosas para decir. Es decir, nosotros a la amenorrea la vamos a dividir en primaria y secundaria, y ya dijimos que eran, ¿sí? La amenorrea secundaria es una mujer que menstruó y dejó de hacerlo, y la amenorrea primaria es una mujer que nunca menstruó. Entonces, es la ausencia de menarca teniendo la mujer más de 18 años o habiendo pasado más de 5 años de la telarca. Esa es la definición de amenorrea primaria. La paciente puede tener caracteres sexuales, entonces sería una menarca tardía que todavía no apareció, y en caso de que no tenga caracteres sexuales y no tenga menarca, estamos hablando de una pubarca o pubertad retrasada. Bueno, bien, vamos a hablar de las palabras. Cuando hablamos de síndrome de Rokitansky, es que no hay útero. Cuando hablamos de síndrome de Kallmann, hay un tumor hipotalámico que es genético, o sea que Kallmann es hipotalámico. Rokitansky es uterino, no hay útero. Síndrome de Morris es la feminización testicular, que sería un aumento de los andrógenos. Feminización testicular, aumento de andrógenos. Síndrome de Morris. Y síndrome de Asherman es adherencias uterinas, ¿sí? Por algún tipo de cirugía y demás. Entonces recordemos esas cuatro palabras. Rokitansky, no hay útero. Morris, Asherman y Kallman, ¿sí? Bien. Entonces acuérdate, Rokitansky, no hay útero. Kallman era feminización testicular y aumento de andrógenos. Asherman, adherencias uterinas. Y Kallman, hipotalámico. Rokitansky, no hay útero. Kallman, hipotalámico. Morris, feminización testicular. Asherman, adherencias uterinas. Cuesta, pero ya vamos a enganchar. Bueno, la amenorrea primaria la vamos a dividir en tres grandes causas. Tenemos causa ovárica, causa uterina o causa hipotalámica, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros podemos tener que esa nena no está menstruando, no tuvo su menarca porque hay un problema en el ovario, que es el que genera estrógenos y progesterona, que son los responsables de hacer que el útero prolifere y que luego caiga en forma de menstruación. Entonces puede ser causa ovárica, que no haya hormonas. Puede ser causa uterina, esto quiere decir que hay algún error en el útero en sí, en el endometrio, vamos a decir, o no hay útero, como dijimos recién, entonces por eso no menstrúa. O puede haber una causa hipotalámica, que es la insuficiencia hipotalámica, que tiene un montón de causas que se traducen en que falla el eje entero, ¿sí? Sería más o menos eso. Entonces, vamos a enganchar un poco y desglosar esta idea de amenorrea primaria. La amenorrea secundaria también puede tener causa ovárica, causa uterina o causa hipotalámica. Y ahora vamos a desglosar esta condición. Bien, la principal causa de amenorrea primaria de origen ovárico es la disgenesia gonadal. Los ovarios son no funcionantes, eso se lo llama disgenesia gonadal. El ovario no funciona, entonces no fabrica ni estrógenos ni progestágenos. Entonces, esa paciente no tiene caracteres sexuales secundarios, directamente tiene pubertad retrasada. Y un ejemplo de disgenesia gonadal es el síndrome de Turner, que es 45X, el síndrome que es más testicular, XI46. Acá dice síndrome Puna, no, el. Ay Dios, la disgenesia gonadal pura, la testicular, Turner, es decir, son trastornos genéticos, ¿sí? Son lo que se llama cromosomopatías, ¿sí? Bien. Entonces, no tiene caracteres sexuales y no menstrua, causa ovárica, ¿sí? Disgenesia gonadal. Si la causa es uterina, el paciente va a tener estrógenos y progestágenos, por lo tanto, los ovarios funcionan bien y por lo tanto hay caracteres sexuales. Esto quiere decir que se desarrolló correctamente su telarca y su pubarca, pero no tiene menarca. Entonces, si no menstrua, hay un problema uterino en este caso. Bueno, respecto de lo que sería segunda causa, al respecto. Ah, ya entendí lo que decía antes. La segunda causa más frecuente de amenorrea primaria son causas uterinas, que es las anomalías en el conducto de Müller, ¿sí? Y recordemos la palabra Rokitansky. La agenesia uterina de Rokitansky significa que no tiene útero y no tiene trompas y tiene un tercio superior de la vagina, ¿sí? O sea, le falta el tercio superior de la vagina, las trompas y el útero. Esa sería la agenesia uterina de Rokitansky, que es la segunda causa de amenorrea primaria. Después tenemos agenesia cervical, himen imperforado, hay otras. Bien, perfecto. Como tercera causa tenemos el síndrome de Morris, que es el síndrome de feminización testicular. Esto es la insensibilidad a los andrógenos. Después vamos a ver bien de qué se trata la feminización testicular, pero bueno, básicamente al haber un aumento de andrógenos se inhibe el eje. Esto es una de las causas hipotalámicas que decíamos recién. Se inhibe el eje, motivo por el cual la chica nunca tuvo su menarca, ¿sí? Como otras causas hipotalámicas que entran en cuarto lugar, entrarían los trastornos orgánicos y funcionales. Esto sería, por ejemplo, la presencia de tumores, traumatismos o trastornos endocrinos que inhiben el eje hipotálamo-hipofisario gonadal. Entonces tenés SOP, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita. Acordate que todas esas enfermedades son trastornos orgánicos que inhiben el eje de la reproducción y por lo tanto no hay menarca, ¿sí? y si se dan niñas en forma temprana, nunca la van a tener. Y después tenemos trastornos funcionales, ejercicio intenso, estrés, depresión, malnutrición, pérdida de peso. Las chicas que sufren de anorexia o que son demasiado obesas pueden no tener nunca su menarca. Esto también es importante. Bien, entonces, para redondear, amenorrea primaria es la ausencia de la menstruación. Es una chica que nunca menstruó, que tiene más de 18 años, o una chica que nunca menstruó, pero que tiene su telarca y su pubarca, y ya pasó más de 5 años de la telarca y nunca menstruó. Esa sería la definición de amenorrea primaria. Como causas tenemos ováricas, uterinas e hipotalámicas, siendo la ovárica la más frecuente, digenesia gonadal, que sería el síndrome de Turner, el puro, el testicular, que son cromosomopatías que hacen que el ovario no fabrique estrógenos ni progesterona. Una paciente que tiene problemas ováricos no tiene caracteres sexuales y no tiene menstruación porque no tiene estrógenos y progesterona y es la principal causa de amenorrea primaria, la disgenesia gonadal. Es lo primero que tengo que sospechar, problemas en el ovario. La segunda causa es problemas en el útero. Tenemos la genesia de Rokitansky, que es una nena que nació sin útero, sin trompas y sin vagina completa. Es la segunda causa. Esta nena tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios porque su ovario está bien y fabrica estrógenos y progestágenos, pero no tiene útero, entonces por eso no menstrúa, ¿sí? Y se da por anomalías en el conducto de Müller. Y la tercera causa es hipotalámica, siendo la más frecuente el síndrome de feminización testicular o el síndrome de Morris, dijimos antes, donde hay un aumento de andrógenos y se inhibe el eje hipotálamo-hipofisario, por eso es causa hipotalámica, como tercera causa de amenorrea primaria. Y la cuarta causa de amenorrea primaria son trastornos orgánicos y funcionales, esto es ejercicio, depresión, estrés, malnutrición o algo que explique la inhibición del eje, que puede ser síndrome de ovario poliquístico, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, hiperandrogenismo, hiperplasia suprarrenal congénita, que es una de las causas de hiperandrogenismo, un tumor en el hipotálamo o en la hipófisis, traumatismo o trastorno endocrino de cualquier tipo, ¿sí? Bien, perfecto. Hay un trastorno genético que es el síndrome de Kallmann, que es un tumor que te da anosmia. El síndrome de Kallmann es el tumor hipotalámico, entonces recordemos la palabra hipotálamo, ¿sí? Y bueno, eso, básicamente dentro de lo que es la amenorrea primaria, ¿sí? Si una nena no fabrica estrógenos ni progestágenos, se le puede dar terapia hormonal. Se le puede dar anticonceptivos, entonces de esa manera va a menstruar, por así decirlo, ¿no? Si sus ovarios no andan bien, pero tiene útero, solamente hay que darle terapia hormonal. Si no tiene útero, ya estamos en otra historia, ¿no? Esa nena nunca va a menstruar si no tiene útero. Y si la causa es hipotalámica o trastorno orgánico funcional, hay que tratar la causa y obviamente instaurar también terapia de reemplazo hormonal para estimular el eje y para permitir que esa nena tenga su menstruación y sea fértil, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a redondear un poco la idea. Quiero ver si acá dice alguna cosa más. Dijimos causas hipotálamo, ovario y útero, eso ya lo dijimos. Listo. Y esto está bien. Acordate que las causas más frecuentes de amenorrea primaria es estomado. Y acordate que la disgenesia gonadal, que es un trastorno ovárico, es la primera causa. Las anomalías en el conducto de Müller, que sería la genesia de Rokitansky, que es no tener útero, es la segunda causa. Feminización testicular o síndrome de Morris es la tercera causa. Y causas funcionales y orgánicas es la cuarta causa, ¿sí? Entonces acordate de eso, Rokitansky. Morris, hasta ahora, son las dos importantes de amenorrea primaria. Bien, seguimos. Bien, a amenorrea secundaria, nosotros habíamos dicho que era aquella menstruación que venía perfecta, donde la paciente tuvo su menarca, es adulta, pero de un momento a otro dejó de tener menstruaciones y descartamos el embarazo como causa, ¿sí? Entonces tenemos también trastornos ováricos, uterinos e hipotalámicos para descartar en una amenorrea secundaria. Lo que tenemos que saber es que la amenorrea secundaria más, digamos, la más frecuente es el ovario poliquístico, ¿sí? Cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica, tenemos que saber que la principal característica del SOP es oligomenorrea o amenorrea, entonces es la principal causa y hay que descartarla. Después, las segundas causas son trastornos hipotalámicos, que ya dijimos que pueden ser orgánicos, funcionales, ¿sí? Que es importante saberlo. Después, como tercera causa, tenemos la falla ovárica precoz y como cuarta causa tenemos la hiperprolactinemia. Entonces, recordemos, causas de amenorrea secundaria, la primera, síndrome de ovario poliquístico, la segunda, trastornos hipotalámicos varios, orgánicos, funcionales, etc. La tercera causa, dijimos, de amenorrea secundaria. Falla ovárica precoz, yo decía FOP, falla ovárica precoz, ¿sí? Acuérdate que la tercera causa de amenorrea secundaria es la falla ovárica precoz, habiendo descartado SOP, sobre todo en las nenas, habiendo descartado causa hipotalámica, la tercera causa es la falla ovárica precoz. Entonces viene ovario, hipotálamo, ovario, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, trastorno hipotalámico, falla ovárica precoz. Y la cuarta son la hiperprolactinemia. Lo tuve que volver a mirar, soy forra, ¿eh? Repetilo una vez más. Entonces, amenorrea secundaria. Síndrome de ovario poliquístico, trastornos hipotalámicos, falla ovárica precoz o hiperprolactinemia. La cuarta es hiperprolactinemia. Entonces, ovario poliquístico o el SOP es lo más frecuente, falla ovárica causa hipotalámica la segunda, falla ovárica precoz la tercera y la cuarta, trastornos en la hipófisis, ¿sí? La hiperprolactinemia es la más frecuente. Bueno. Vamos a desglosar un poco esta idea, ¿sí? Síndrome de ovario poliquístico, ya sabemos lo que es. Trastornos hipotalámicos tenemos insuficiencia, es el segundo en frecuencia, entonces pueden ser orgánicas, funcionales, trastornos endocrinos o crónicos. Falla ovárica precoz o falla ovárica prematura. También puede ser cirugías, ovario resiliente o insensible, ¿no? Puede haber un montón de cosas ahí en el medio. Y como cuarta causa, hablamos de la hiperprolactinemia que se puede dar por necrosis pituitaria posparto, tumores productores de prolactina o hiperprolactinemia per se, ¿sí? Recordemos que el síndrome de Sheehan era un síndrome que provocaba, tengo entendido, ¿no? Que provocaba, o sea, es la necrosis pituitaria posparto o el síndrome de Sheehan que provocaba trastornos endocrinos. Bueno, bien. ¿Qué más te voy a contar? La uterina teníamos el síndrome de Asherman, que era el otro nombre que había que recordar, que son las adherencias uterinas, que eran otras causas, ¿no? Y tuberculosis, que también puede afectar el endometrio. Entonces, cuando es uterino, no pueden sangrar. Cuando es ovárico, no hay hormonas. Es el mismo razonamiento de antes. Y cuando es hipotálamo hipofisario, no hay eje. Siempre hay que descartar todos los otros ejes, ¿no? Recordemos que es lo que ya dijimos: suprarrenal, Cushing, ovario poliquístico, tumor secretor de andrógenos, hipotiroidismo, obesidad, causas crónicas, renales, hepáticas, cardíacas, nutrición, estrés, ejercicio, depresión. Siempre descartar embarazo, que es la causa más frecuente de amenorrea secundaria. Y no hay causas genéticas porque eso daría al nacer una amenorrea primaria, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver qué hacemos con una amenorrea. Básicamente lo que estamos diciendo acá, entonces vamos a repetir, amenorrea primaria, amenorrea secundaria, en ambas tenemos causas ováricas, uterinas e hipotalámicas, se dividen en esas tres. Recordemos entonces rapidito, amenorrea primaria, disgenesia gonadal, ovárica, entonces no tiene caracteres y no tiene menstruación. Causa uterina, teníamos el síndrome de Rokitansky o la agenesia de Rokitansky, que es cuando no hay útero. Entonces, si no hay útero, hay caracteres sexuales secundarios, pero no hay menstruación. Si tenemos causas hipotalámicas, teníamos causas genéticas como el síndrome de Kallmann, que es un tumor hipotalámico. Acordate de eso, trastorno genético, síndrome de Kallmann, tumor hipotalámico. O puede haber feminización de testicular o síndrome de Morris. Feminización testicular o síndrome de Morris. Que también es trastorno hipotalámico, hay aumento de andrógenos, CT y nivel eje, y después trastornos orgánicos y funcionales, endocrinometabólicos y tumorales, traumáticos, ejercicio, estrés, depresión, malnutrición, que son trastornos crónicos que te da inhibición del eje. Todo eso es amenorrea primaria. Bueno, causas de amenorrea secundaria, Recordemos también, vamos a dividirlas en ováricas, uterinas y hipotalámicas, hipofisarias, ¿no? A nivel de lo que es ovárico, podemos tener síndrome de ovario poliquístico, que es la causa más frecuente de amenorrea secundaria en una mujer. Tenemos falla ovárica precoz, que es la tercera causa más frecuente de amenorrea secundaria, que es cuando disminuyen las hormonas, entonces no hay menstruación, deja de haberla. Después tenemos trastornos hipotalámicos varios, que son los que ya dijimos antes, y tenemos que añadir Rokitansky era que no había útero, Kallmann era el tumor hipofisario, Asherman eran las adherencias uterinas, entonces hay que añadir adherencias uterinas Asherman y Morris la feminización testicular. Bien. Entonces la única que es secundaria es adherencias uterinas, que es Asherman. Entonces, nada. Con respecto a los trastornos hipotalámicos, son los mismos que antes, orgánicos, funcionales, endocrino-metabólicos, no hay nada que yo tenga que agregar. Bien, y el cuarto, acordate que es la hiperprolactinemia, ¿sí? La cuarta causa de amenorrea secundaria es la hiperprolactinemia, y la hiperprolactinemia se puede dar por el síndrome de Sjögren, que es la necrosis pituitaria posparto, se puede dar por un tumor hipersecretor de prolactina, se puede dar por todas esas cosas. Entonces, nada, tener en cuenta también la cuarta causa. Amenorrea secundaria, descartar embarazo antes de hacer todo este quilombo. Y ya está, ¿sí? Tener en cuenta que cuando la causa es entonces ovárica, hay como más masculinización, digamos, aparte de no haber menstruación. Si la causa es uterina, como adherencias uterinas posteriores a una cirugía, no va a haber menstruación, pero no va a haber masculinización, los caracteres femeninos van a estar ok. Y si la causa es hipotalámica, es lo mismo que una ovárica, digamos. No va a haber caracteres femeninos, incluso la paciente se puede masculinizar y hay ausencia de menstruación, ¿sí? Recordemos que en causas uterinas secundarias hay que pensar en síndrome de Asherman, que son adherencias uterinas posquirúrgicas, o la tuberculosis, que también te puede llegar a provocar adherencias, ¿sí? En ese caso el tratamiento sería quirúrgico. Bien. Bueno, amenorrea, este tema iba a ser largo. ¿Cómo estudiamos a una paciente que cuyo motivo de consulta es amenorrea, es decir, no menstruó hace bastante tiempo? Bueno, con 2 o 3 ciclos de amenorrea secundaria la empiezo a estudiar y con clínica la estudio antes. O sea, si mi paciente me dice, che, no me viene el mes pasado, qué sé yo, bueno, descartamos embarazo y esperamos un poquito porque puede ser que la mina tenga ciclos irregulares, bla, bla, bla. Entonces no vamos a destacar un arsenal de estudios hasta que no pasen por lo menos 2 a 3 ciclos menstruales donde realmente la paciente no menstrúa. O sea, 3 meses de margen le damos. Y obviamente, amenorrea primaria la estudiamos siempre. O sea, si una nena de 13 años, 14 años todavía no tuvo su menstruación, hay que estudiarla, ¿sí? Si la paciente tiene mucha clínica, en una amenorrea secundaria la estudiamos antes. O sea, si me viene completamente virilizada, con la voz gruesa, con mucho pelo en la cara, mucho acné, mucho qué sé yo, mucho androgenismo, hirsutismo, si hace 1 mes y medio que no menstrua y tiene toda esa cosa, bueno, la estudiaré, ¿sí? Bueno, anamnesis y examen físico completa, ¿sí? ¿Cómo, cuándo, antecedentes de enfermedades familiares, personales, cirugías previas, medicación, enfermedad crónica, estrés, ejercicio, nutrición, alteración neurológica, cefaleas, todo en función de ver por ahí lo hipotalámico, ¿no? Los trastornos funcionales, los trastornos orgánicos que decíamos antes, que serían importantes descartar en la historia de vida y el hábito de la paciente. Examen físico, lo mismo, ¿sí? Pensar que la obesidad y la anorexia pueden dar amenorrea, entonces hay que descartarlo también. Evaluar los estadios de Tanner, telarca, Pubarca, Menarca, que era lo que hablábamos antes, la galactorrea, la presencia de acné, la presencia de hirsutismo que indica aumento de andrógenos, vello masculino, todo lo que tiene que ver con la feminización testicular, que es el síndrome de Morris que hablábamos antes. La hiperplasia suprarrenal congénita, que también es una causa de aumento de andrógenos, síndrome de ovario poliquístico, hiperprolactinemia. Todo eso tiene que ver con lo hipotalámico y con trastornos orgánicos en el caso de una amenorrea primaria. Y en una amenorrea secundaria lo mismo, ¿sí? Trastornos hipotalámicos, que recordemos que era la segunda causa más importante. Bueno, desarrollo mamario, si hay mamas, el ovario está ok, quiere decir que funcionan, porque cuando la causa es ovárica, acordate que caracteres sexuales secundarios no tenés. Si no hay desarrollo mamario, ya hay que pensar en algo que puede ser central, hipotálamo hipofisario, o algo genético, o algo más uterino, ¿no? La hiperprolactinemia, bueno, galactorrea como síntoma, además de la menorrea, eso ya lo sabemos todos. Bien. Himen imperforado, bueno, prueba de la permeabilidad con un hisopo vaginal. Si no llega a 2 centímetros, el himen está imperforado, puede ser que no menstrue por eso, qué sé yo. Para síndrome de Roquitansky, que dijimos que era este síndrome donde no había útero, con las mamas Tanner 5, sin menstruación, podemos suponer que no hay útero, pero que sí hay ovario. O sea, cuando hay caracteres sexuales secundarios, pero no hay menstruación, hay que pensar en Roquitansky, que era lo que ya dijimos. Estoy simplemente repitiendo y releyendo, ¿sí? Exploración ginecológica completa, tacto vaginal, si tuvo relaciones sexuales, si no, no. Especuloscopía, examen mamario, en fin. Bueno, laboratorio siempre descartar embarazo si hablamos de amenorrea secundaria como estudio primario, descartar embarazo con una beta HCG cuantitativa. Ya dijimos perfil hormonal, FSH, LH, estrógeno, prolactina, TSH, andrógenos, ¿sí? El cariotipo se pide en amenorrea primaria que no tiene desarrollo mamario porque dijimos que podía ser un Turner o alguna cromosomopatía, que es la disgenesia gonadal, que es la principal causa de amenorrea primaria. Que ya lo dijimos, entonces cariotipo, ¿sí? La edad ósea, recordemos que la radiografía de mano y muñeca izquierda es importante y está correlacionada con el desarrollo y la maduración sexual. Eso es una pregunta de Choice. Acuérdate que la edad ósea y la maduración sexual están correlacionadas, por eso es importante pedirla. Después dice radiografía, resonancia, tomografía, si la causa es central, hipotálamo hipofisaria, ¿no es cierto? Evaluación neurooftalmológica, densitometría ósea, en más de 6 meses de amenorrea por caída de estrógenos, si da alterada hay que sustituir el déficit con calcio y vitamina D en una amenorrea secundaria, esto es para tratar a la paciente más que nada. Y acá dice qué cosas vamos a hacer. O sea, esto es simplemente paciente que llega con amenorrea, cómo tenemos que indagarlo y en nuestra cabeza recordemos que tenemos que pensarlo como causa. U ovárica, uterina o hipotalámica. Son esas tres las más grandes que a mí me van a permitir ir descartando y haciendo diagnósticos diferenciales y para cada cosa voy a tener el tratamiento adecuado, ¿sí? Eso a priori. Bien. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de qué hago yo con una paciente que no menstrúa, ¿no? O sea, yo le hice toda una anamnesis, un examen físico completo, le pedí un laboratorio con un perfil hormonal completo y evalué todo en forma completa, ¿no? Bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo me doy cuenta si tiene una cosa o la otra? Bueno, hay pruebas funcionales que se pueden hacer. La prueba más. La que más se usa es darle progesterona a la paciente, ¿sí? Esto sería lo más importante. Entonces, vamos, digamos, repito. Para ver la alteración del ciclo sexual, le damos progesterona, ¿sí? Si la paciente menstrúa, yo le doy progesterona. Si la paciente menstrúa significa que tiene útero. Entonces, la causa es o hipotálamo hipofisaria o es ovárica. O sea que si yo doy progesterona y la paciente menstrúa, sabemos que el útero no es y tengo que seguir investigando. Ahora, si yo le doy progesterona y la paciente no menstrúa, significa que el problema está en el útero, ¿sí? Digamos, me sirve para eso. Entonces, eso como primera instancia. Entonces, si yo, vamos a redondear, ¿no? Vamos a decir, paciente con amenorrea primaria, nunca menstruó, no tuvo su menarca. Le hacemos todos los estudios. Hasta esperar el resultado, podemos hacerle una prueba de progesterona, que es darle progesterona por vía oral. Si a los pocos días la paciente menstrúa, genial, logramos la menarca, o sea que el problema no está en el útero, sino que es algún trastorno ovárico o hipotálamo hipofisario y hay que seguir estudiándola. Si con la prueba de progesterona la paciente no menstrúa, significa que hay un problema en el útero, porque yo le estoy dando hormonas. Y el útero no responde, es disfuncional. Entonces puede ser que tenga un síndrome de Roquitansky, es decir, que no tenga útero en el caso de una amenorrea primaria, que es lo más frecuente. O en el caso de una amenorrea secundaria, puede ser que tenga un síndrome de Asherman, que son las adherencias. Entonces habrá que hacer cirugía, o puede ser una tuberculosis, que es básicamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Cómo lo pensamos? De la prueba de progesterona en un consultorio es recontra útil porque me evita hacer otras cosas. Y darle progesterona, yo calculo que le das levonorgestrel y chau. Bien, en caso de que no menstrue, digamos, puedes darle estrógenos para aumentar la proliferación endometrial y después darle progesterona. Si es positivo y hay sangrado, significa que el útero no es, entonces hay que seguir investigando, o sea que el útero está bien porque sangró. Y en caso de que sea negativo, es decir, con los estrógenos y con la progesterona no funcionó, ahí la causa sería uterina, ¿sí? Esa es la prueba estrógeno-progestágeno. Esto es pensar en el eje y nada más. Obviamente la ecografía reemplazó estas pruebas, pero en los exámenes Choice aparecieron estas pruebas, así que es simplemente para rompernos las bolas. Y después tenemos la prueba de la GnRH o la LHRH, que es darle la hormona hipotalámica y si aumenta la FSH y la LH a los 30 minutos, el problema es hipotalámico, significa que esa hormona no se está fabricando y si no se elevan la FSH y la LH, el problema es hipofisario. Entonces, de esa manera yo también puedo saber a dónde está el problema. Entonces, una vez que yo sé dónde está el problema, empiezo a sacar el catálogo de enfermedades que pueden estar en ese problema y arranco con el tratamiento a mirar una cosa o la otra. Bueno, ¿qué es lo que se usa acá? Dice, progesterona usamos noretisterona. Vía oral por 7 días y después la suspendemos, o progesterona micronizada y luego la suspendemos y ahí nos fijamos si menstrua o no. Y valerato de estradiol por 21 días vía oral y luego progesterona y luego suspendemos. Eso es en general lo que se suele usar. Bueno, se entendió, ¿no? ¿Cómo lo pensamos y cómo, qué es lo que tiene? Bien. Seguimos adelante y ahora vamos a redondear qué hacemos en cada caso. Bien, el algoritmo diagnóstico entonces dijimos que era la historia clínica, el examen físico completo, el test de embarazo, la prueba de la progesterona y el laboratorio hormonal. Son esas cosas las que tenemos que recordar que le vamos a pedir a la paciente con amenorrea secundaria más que nada. Bien, con respecto a la prueba hormonal, esto es algo requete contra importante de saber. Que aparte de la prueba de la progesterona y del estradiol y de la GnRH, acá la hormona que me va a separar las aguas es la FSH, ¿sí? Repasando entonces un poquito el eje, recordemos que tenemos la GnRH hipotalámica que estimula la secreción de FSH y LH hipofisaria, que estimula a nivel ovárico la secreción de estrógeno, progestágeno y inhibina y activina. Y eso actúa a nivel uterino, favoreciendo la menstruación, el endometrio, la proliferación y todos los caracteres sexuales secundarios femeninos. Bueno, perfil hormonal entonces. Yo siempre, siempre, siempre a la paciente le pido perfil hormonal y voy a evaluar todos sus factores de riesgo cardiovasculares y metabólico endocrinos, digamos, a nivel laboratorio y examen físico, siempre, siempre, siempre por trastornos, o sea, para descartar trastorno orgánico, funcional y metabólico, que es toda la causa hipotálamo hipofisaria, o sea, todas las causas que puedan inhibir el eje gonadal, motivo por el cual la paciente no menstrua. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, fíjate, si la FSH, escúchate esto, si la FSH está normal, quiere decir que el eje está ok. O sea, yo tengo una FSH que dijimos que era de 2 a 9 unidades mililitro, una LH de 3 a 10 unidades mililitro. Está todo perfecto, ¿sí? Si los ovarios producen estrógenos, vamos a tener estrógenos entre 27 y 160 picogramos, una progesterona de 5 a 20 nanogramos decilitro. Ese es un eje normal. Acordate de la FSH. Entonces, ¿qué me queda pensar? Que el. Digamos que el ovario está ok, y, o sea, si la FSH es normal, el eje hipotálamo-hipofisario está ok y los ovarios están ok porque el eje es normal. Entonces, ¿el problema dónde está? En el útero. Es re fácil. Alteración Mullerian. Entonces, comprueba estrógeno-progesterona que me va a dar negativa porque no te menstrua y ahí tenés dos cosas para pensar. En caso de que sea secundaria, un síndrome de Asherman, que son las adherencias, o la tuberculosis. Y si es primaria, el Rokitansky, que es la genesia uterina, que es la causa más frecuente. Esa se entendió. O sea, un eje normal con las hormonas normales, bueno, ya está, todo el eje está ok, entonces hay que pensar en útero. Si la FSH está aumentada, la causa va a ser ovárica, ¿sí? O sea, si la FSH está aumentada, quiere decir que el ovario no está produciendo ni estrógenos ni progestágenos, por lo tanto no hay feedback negativo al eje, por lo tanto la FSH está disparadísima. Una FSH aumentada es una FSH mayor a 40, que sería la menopáusica, ¿no es cierto? Recordando que el valor normal de FSH es de 3 de 2 a 9, igual no hace falta que esté en 40, si está en 30 ya está aumentada y me sirve. Entonces, una FSH aumentada me habla de una causa ovárica. Entonces recordemos, para amenorrea secundaria causa ovárica, acordate de pensar en SOP, o sea, de poliquistosis ovárica, acordate de pensar en falla ovárica precoz, que es la tercera causa, ¿sí? Y amenorrea primaria, acordate de pensar en disgenesia gonadal, que es la principal causa, que es el síndrome de Turner, que son las cromosomopatías. ¿Viste cómo todo es lo mismo y es simplemente jugar con estas ideas? Perfecto. Recordemos que la FSH aumentada puede ser hipergonadotrófica. Entonces dijimos FSH mayor a 40, LH mayor a 30, falla ovárica precoz, disgenesia ovárica. Si sospechamos de disgenesia ovárica en una amenorrea primaria, ¿qué hay que pedir? Cariotipo, ¿sí? Si dijimos que era normal entre 3 a 10 FSH y LH, hay que pensar en Rokitansky, agenesia uterina, síndrome de Asherman, adherencias o TBC. También puedes pensar en síndrome de Morris, que es insensibilidad a los andrógenos, feminización testicular o síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Con un eje normal. Y cuando la FSH está disminuida y la prueba estrógeno-progesterona es positiva, significa que el útero no es y que la FSH esté disminuida, me puede hablar de una anovulación crónica con estrógenos aumentados, entonces hay un feedback negativo al eje, o con estrógenos disminuidos y FSH disminuida, ¿sí? Por exceso de estrógenos puede ser ovario poliquístico, por ejemplo. Entonces, digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando la FSH está disminuida puede ser por dos causas. O porque el ovario está excesivo y está haciendo feedback negativo, entonces tengo que pensar en un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. O puede ser una causa hipotalámico-hipofisaria, un problema o en la hipófisis o en el hipotálamo. Entonces ahí ya hay que pensar en los trastornos genéticos, que era el síndrome de Kallmann, que es un tumor, trastornos orgánicos y funcionales, que son todas las causas hormonales por las cuales el eje puede estar inhibido, tumores, etcétera, etcétera, que ya más o menos dijimos. Recordemos que para lo que es síndrome de Sheehan, que es la necrosis pituitaria posparto, se pide, bueno, tomografía, resonancia magnética cerebral, o sea, se piden esas cosas para evaluarlas, ¿sí? Pero uno tiene que ir llegando de a poco al punto, ¿sí? Estrés, ejercicio, nutrición, depresión, ¿sí? Bien, y recordemos siempre que los trastornos, o sea, si yo ya descarté trastornos genéticos, o sea, descarté que es el útero, descarté que es el ovario, me queda hipotálamo e hipófisis y descarté que sean trastornos orgánicos de tipo tumorales, adenomas o trastornos genéticos, lo que me queda es descartar trastornos funcionales, pero primero tengo que descartar los otros ejes. O sea, yo para decir, bueno, la causa de amenorrea es estrés, ejercicio, depresión, qué sé yo, trato de descartar primero todo lo que realmente me pueda dar una causa certera, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esas otras causas? Dijimos que si es hipogonadotrófico con una FSH o LH de menos de 3, hay que pensar en causas hipotálamo-hipofisarias, que ya más o menos dijimos. El síndrome de Sheehan, que es la necrosis hipofisaria posparto, que acá yo tenía la duda. Hiperprolactinemia por adenomas, entre otras cosas, ¿sí? Bien. Perfecto. Hipogonadismo, hipogonadotrófico, si es causa central. Y si no, hipogonadismo, normogonadotrófico no existe. Bien. Entonces, ¿cuál es el resumen de toda esta gran historia? Redondeamos y repetimos. Entonces, digamos, ¿qué hacemos con la paciente que consulta por amenorrea? Vamos a repasar. Examen físico completo, historia clínica completa para conocer a la paciente. Test de embarazo primero y principal. Después, pruebas funcionales de progesterona, de estrógeno, progesterona, de GnRH. Y después laboratorio hormonal. Acuérdate siempre de pedirle el eje, ¿sí? FSH, LH, estrógeno, progesterona y siempre pedir andrógenos si hay síntomas, si no, no. No pidas andrógenos cuando no hay síntomas, acuérdate de eso. TSH y prolactina, ¿sí? Glucemia, evaluar presión arterial, obesidad, tabaquismo, droga, todo lo que te pueda inhibir el eje. Eso es re importante, ¿sí? Listo. Entonces, el resumen de la historia es que si el eje está normal, o sea, laboratorio hormonal con una FSH normal, el eje está bien y la causa está en el útero. ¿Qué voy a hacer? Ecografía, no va a haber útero. O voy a encontrar adherencias, si es un Asherman, tratamiento quirúrgico. Si la FSH está baja, la causa es hipotalámica hipofisaria, el eje está inhibido. Entonces, laboratorio completo, o sea, FSH, LH, GnRH, y estudio por imágenes, ¿sí? Tomografía, resonancia, para evaluar si hay algo en la cabeza a nivel hipotalámico o hipofisario, un tumor o algún trastorno funcional. ¿Y qué puedo pedir también? Prolactina, ¿no es cierto? Muy bien. FSH aumentada, dijimos que la causa era ovárica, porque si la FSH fuese normal o disminuida, el problema no sería ovárico, ¿sí? Porque el ovario haría feedback negativo. Entonces, cuando no hay feedback negativo y la FSH está muy alta, la causa es ovárica. ¿Y qué pediremos? Bueno, si es disgenesia gonadal, de amenorrea primaria, un cariotipo o estudio por imágenes, si sospecháramos de ovario poliquístico, por ejemplo, bueno, están todos los criterios de ovario poliquístico, y falla ovárica precoz también, o sea, la falla ovárica precoz, tengo entendido que uno tiene que mirar la ecografía, supongo, ¿no es cierto? Digamos qué es lo que está sucediendo, por motivo por el cual no se forman óvulos, ¿no? Que salgan del ovario, etcétera. Bien, ese fue el gran cuento de amenorrea. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con los distintos trastornos? Bueno, es un mundo aparte, es del especialista, pero uno tiene que saber más o menos qué tenemos que hacer, ¿sí? Bueno. Bien, vamos a tratar de desglosar. Ya es la última hojita. Entonces, ¿qué momento? Bueno, el tratamiento de amenorrea es el de la causa de base en caso de que sea funcional, orgánica o un trastorno crónico. Siempre si tenemos, por ejemplo, hipotiroidismo, hay que corregirlo. Si tenemos hiperprolactinemia, hay que corregirla. Si hay algún trastorno, bueno, ejercicio intenso, estrés, depresión, malnutrición, anorexia, todo lo que dijimos antes, hay que corregirlo. Si es un SOP, hay que tratarlo. Después en SOP veremos cómo lo hacemos. Hiperplasia suprarrenal congénita, es decir, tratar la causa. Bueno, acá dice un toque, ¿no? Igual, si es funcional, obviamente medidas higiénico-dietéticas, aumentar de peso, actividad física, ver la osteoporosis con calcio y vitamina D, pedir densitometría ósea si hay una amenorrea de más de 6 meses de evolución. La terapia de reemplazo hormonal es con estrógenos en el caso de un hipogonadismo o en el caso de que sea central, o sea, si yo tengo un trastorno hipotálamo hipofisario o tengo algún problema en el ovario, la terapia es con estrógenos. Los estrógenos, bueno, hay en gel, hay vía oral, por ejemplo, valerato de estrógenos, 17 beta estradiol, transdérmico, hay un montón de combinaciones. Progesterona por 10 a 12 días en caso de que tenga útero para proteger la hiperplasia que dan los estrógenos, digamos, para evitar que crezca demasiado el endometrio. Acetato de noretisterona, progesterona micronizada, hay un montón. Para pacientes que buscan embarazo o para pacientes con menos de 12 años de edad, la terapia de reemplazo hormonal estaría bien. Podemos dar anticonceptivos orales en forma directa en caso de que esté en edad fértil. Si no lo están, terapia hormonal y en caso de que no tenga plata para la terapia hormonal, que es más sofisticada, daremos anticonceptivos orales en caso de que no busque embarazarse, ¿sí? O sea, es como que matamos dos pájaros de un tiro, ¿sí? El valerato de estradiol es el más usado y se puede dar en gel. O sea, acá nosotros tenemos que entender esto respecto de la terapia hormonal de reemplazo y de los anticonceptivos en el caso de una amenorrea. Lo que decíamos antes, que no todas las pacientes son candidatas a la terapia de reemplazo hormonal, porque nada, dependiendo si estamos hablando de amenorrea secundaria, hay riesgo de cáncer de mama, si la paciente tiene genes BRCA positivos, o sea, hay algunas razones por las cuales uno no puede dar, que lo vamos a ver en anticonceptivos, ¿no? pero a priori podemos decir que las dosis no anticonceptivas se van a dar en pacientes que tengan menos de 12 años, o sea, cuando hay infantilismo, o en pacientes que estén buscando el embarazo. No le vamos a dar un método anticonceptivo oral, sino que vamos a dar hormonas, pero en menos dosis, ¿sí? Para que la paciente pueda ovular y que pueda tener su ciclo para que quede embarazada. Las dosis anticonceptivas son en pacientes en edad fértil que buscan no embarazarse, ¿sí? En ese caso, el tratamiento hormonal sería un anticonceptivo. Tiene que ver con eso el tema. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, acá dice algunas cosas más, ¿no? No hay que dar en falla hepática severa, hipertensas o trigliceridemia severa, la vía oral y la transdérmica. Podemos dar en diabéticas, hipertensas, hipertrigliceridémicas o con alteraciones hepáticas. Nada, un dato. Bien, perfecto. Respecto del infantilismo, es la amenorrea. Vamos a tratar de desglosar algunas cositas que podemos decir de cada tema. El infantilismo era la amenorrea primaria, donde la paciente tiene, digamos, no tuvo, o sea, pueden ser dos, ¿no? En caso de que sea una disgenesia gonadal como causa de amenorrea primaria, la paciente no tiene caracteres sexuales sino menstrua, que es la causa más frecuente. Y eso se lo llama infantilismo, porque no tiene ni puberca ni menarca, ¿no es cierto? Porque no hay estrógenos ni progestágenos. Entonces, primero tenemos que inducirle el inicio del desarrollo puberal a los 12 o 13 años, en caso de que todavía no se le haya desarrollado. Entonces damos primero estrógenos solitos, vamos aumentando la dosis de a poquito y con el primer sangrado uterino o el aumento de tamaño, digamos, con el endometrio acorde, podemos agregar el progestágeno en forma cíclica, ¿sí? O sea, lo que quiere decir es que si vos tenés una disgenesia gonadal o tenés algún infantilismo por alguna causa, primero das estrógenos solos y cuando tengas su primera menstruación después agregas el progestágeno, todo para ir regulando el crecimiento del endometrio. Bueno, en el caso del síndrome de Turner, que es la disgenesia gonadal que estamos hablando, hay que darle también hormona de crecimiento en forma temprana, que es la GH, para inducirle la puberca, ¿no? El desarrollo, digamos, la edad ósea y toda la mar en coche. Muy bien. En el caso de una falla ovárica precoz, se define como falla ovárica precoz, que, digamos, volviendo a lo que es la amenorrea secundaria, la falla ovárica precoz era la tercera causa más frecuente, la primera era el SOP y la segunda los trastornos hipotalámicos. La falla ovárica precoz es el cese de la menstruación en mujeres que tienen menos de 40 años por cese de la función ovárica, ¿sí? Causas ováricas tenés genéticas, inmunológicas, iatrogénicas, idiopáticas, o sea, una mujer que tiene entre 40 y 55 años, acordate que podía estar en la perimenopausia, premenopausia, menopausia, ¿no? Y con más de 55 años decimos que está en posmenopausia. Que la menopausia precoz era en menores de 40 y la tardía era en mayores de 55 años, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una paciente de menos de 40 años, que está entrando en la menopausia y no debería entrar, hablamos de falla ovárica precoz como causa más frecuente, es el cese de la menstruación por el cese de la función ovárica, ¿sí? No es un problema del útero, sino que tenés algún motivo por el cual esa mujer no está generando las hormonas que debería generar. Se supone que tiene tiro para bastante y el ovario deja de funcionar, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con la falla ovárica precoz? Bueno, apoyo psicológico, explicar que se puede revertir espontáneamente con un embarazo en un 10% de los casos. Es decir, una falla ovárica precoz, la mujer puede quedar embarazada igualmente. Terapia de fertilidad, que es la ovodonación, que es donar los óvulos, congelarlos, qué sé yo. Y terapia de reemplazo hormonal por la caída de estrógenos, ¿sí? Entonces, siempre terapia de reemplazo hormonal, o sea, es una de las grandes patas que tiene la amenorrea, ¿no? Darle estrógeno y progestágeno me va a funcionar. Bueno, perfecto. Después, la FSH aumentada, dijimos que la causa ovárica era la disgenesia gonadal, Turner, etcétera, etcétera. Entonces ahí, bueno, como es algo genético, hay que también tratar de inducirle el eje, ¿no es cierto? a ver si los ovarios empiezan a funcionar, porque los tiene a los ovarios, pero hay algún problema genético, como que tiene que ver por ahí. Bien, perfecto. Síndrome de ovario poliquístico, bueno, progestágenos y estrógenos aumentados, FSH normal. Es un síndrome endocrino metabólico dado por aumento de andrógenos y caída de estrógenos de etiología desconocida. El síndrome de ovario poliquístico tiene, hay todo un capítulo aparte del cual no me voy a detener ahora. Bien. El síndrome de Rokitansky, que es cuando no hay útero, que ya lo dijimos, hay ausencia de útero, trompas y del tercio superior de la vagina, se pide una ecografía. Se pueden extirpar las gónadas, crear una neovagina. Esto es en el caso de la feminización testicular. Feminización testicular, que es el síndrome de Morris, es básicamente un trastorno también metabólico, donde la paciente tiene mamas, el vello axilar y el vello púbico están disminuidos, la paciente tiene testículos y hay un aumento de la talla. O sea, el síndrome de Morris es un síndrome donde hay una insensibilidad a los andrógenos, entonces la paciente nace con testículos y con mamas, es lo que tenemos que recordar. Un síndrome de Morris o feminización testicular, la paciente tiene testículos, tiene mamas y no tiene pelo, por eso se llama feminización testicular. O sea, físicamente parece una mujer, pero tiene testículos, ¿sí? No tiene útero, no tiene vagina, tiene testículos. Entonces hay que extirpar esos testículos, crear una neovagina y realizar terapia de reemplazo hormonal para fomentar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios femeninos, en este caso. Bueno, recontra controversial, porque habría que preguntarle a la persona si quiere eso y cómo se siente respecto de su sexo, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo tratarlo? Es básicamente un chino. Nosotros vamos a decir lo siguiente, que para resumir, la amenorrea, si vos tenés una causa hipotálamo-hipofisaria que te inhibe el eje que sea endocrino, metabólica, orgánica o funcional, tenés que tratar la causa y con eso el eje se restablece y no sería necesario una terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? A menos que la paciente esté muy sintomática y necesites de los estrógenos y progestágenos. De lo contrario, tratar la causa a priori. La terapia de reemplazo hormonal va a depender de si la paciente quiere quedar embarazada o no quiere quedar embarazada. Si no quiere quedar embarazada, le voy a dar ACOs normalmente, anticonceptivos orales o inyectables o lo que sea. Si la paciente tiene deseos de quedar embarazada y tiene amenorrea secundaria por alguna causa, pero está muy sintomática, voy a hacerle una terapia de reemplazo hormonal en dosis no anticonceptivas que le permitan a la mujer embarazarse, pero que le permitan también mejorar la clínica. Tiene que ver con eso. Eso a priori en una mujer fértil. Si una mujer tiene infantilismo, estamos hablando de amenorrea primaria, tiene menos de 12 años, también le podemos dar anticonceptivos en dosis no anticonceptivas, ¿sí? Es decir, estrógenos, progesterona, pero en dosis no anticonceptivas, en el infantilismo, ¿sí? Entonces, cuando hay causas ováricas o causas uterinas, la terapia es hormonal y en las causas hipotalámicas hay que tratar la causa, pero la terapia es hormonal también. Y una aclaración es que cuando tenemos una causa uterina que es secundaria, como el Asherman que dijimos que eran las adherencias, o la tuberculosis que también te dan adherencias uterinas, el tratamiento es quirúrgico. Yo tengo que liberar esas adherencias para permitir la implantación y que de esa manera la persona pueda quedar embarazada a futuro, ¿sí? Bien. Y para que pueda menstruar. Bien. El problema de que una mujer no menstrue tiene que ver con su embarazo, ¿no? Y también, que es un motivo de consulta frecuente, porque la mujer se preocupa porque no sabe si está bien de salud. ¿Sí? Bueno, ¿me queda algo para decir? Yo creo que no. Hay que practicar este tema porque los choice me parecieron, uff, imposibles. Espero que les haya gustado. Chau.